el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron la declaración conjunta censurando al imperialismo yanqui y sus lacayos que intentan formar el ambiente de sanción y opresión contra Corea.